Porque uno podría enfocarlo, sí, por los asuntos naturales, digamos, de flora y fauna, pero también podría hablar de la naturaleza humana, que nos haría inclusive distintos a los animales. Pero de todas maneras, en este tiempo en donde hay tanto ataque del ser humano en contra de esa naturaleza ecológica, biológica, de flora y fauna, quisiera que pues reflexionara un poco sobre este tema de la naturaleza y cuál es la responsabilidad de los seres humanos en ella. A ver, lo primero que habría que definir es naturaleza. Naturaleza es todo lo que hay en el mundo. Otros dicen naturaleza es el mundo. Es una forma que tenemos nosotros de nombrar el espacio y las formas de vida donde habitamos. Nosotros los seres humanos hemos visto que la naturaleza es un sistema y como tal la podemos ir clasificando, pero no sabemos los animales cómo ve la naturaleza o cómo entiende la naturaleza. Sin embargo, esa idea de que nosotros somos racionales, de que podemos intervenir fenómenos, ha hecho de que descubramos más fuerzas en la naturaleza. Y a partir de esos descubrimientos usamos unos elementos y destruimos otros. Entonces ahí viene como la primera gran pregunta. A ver, cuando tú decías hablar de la naturaleza humana, hablar de la fauna y la flora, hablar de la naturaleza de la tierra, las montañas, los ecosistemas, los climas, la rotación de la tierra, la influencia de los planetas, etc., estaríamos hablando de una sola naturaleza, porque la naturaleza es una totalidad, es lo que se llama un sistema, donde cada parte está interconectada con otra y donde cada una es interdependiente de otra. O sea, lo que yo le haga al agua, me lo hago a mí mismo. Lo que le hago al agua se le hace a las plantas, se le hace a los animales, se le hace al clima. Y así vamos construyendo una estructura de daño, con solo ocasionar un pequeño daño. Entonces, habría que empezar como a repensar qué es la naturaleza para nosotros, porque nosotros empezamos a diferenciar: yo no soy animal, yo no soy planta, no soy montaña, no soy río, no soy agua, y a partir de ahí creemos que el otro es para mi dominio, sin darnos cuenta de que lo demás no es mío, sino que yo hago parte de eso. Hay una frase muy interesante que dice que la naturaleza nos presta la energía y alguna vez tenemos que devolverla, porque hacemos parte de ella. Entonces, habría que como que examinar qué ha hecho el hombre a lo largo de la historia con la naturaleza, y eso que ha hecho con la naturaleza es lo que ha hecho consigo mismo, es lo que ha hecho con su propia vida. En el libro de los muertos, en Egipto, hay frases cuando los muertos van al juicio de Osiris y un muerto llega a decir: hombre, yo no dañé la naturaleza, entendiendo como pecado todo aquello que atenta contra la naturaleza, que es como el primer concepto de lo pecaminoso. Eso que daña el sistema, y al dañar el sistema me daña a mí mismo. Entonces, cuando en el Génesis, por ejemplo, Dios convierte a Adán en el gobernador de la tierra, no lo convierte en alguien que somete la tierra, sino en alguien que sabe manejar la tierra. Hay una palabra que hoy en día funciona mucho, que es gerencia. ¿Qué es la gerencia? Es el manejo de unos recursos para que no se produzca un daño. Un buen gerente sabe manejar lo que tiene para no producir daños, sino logros que van tanto a favor de su empresa como del entorno. eso llevaría pues a muchas preguntas en torno a muchas compañías que les va muy bien pero dañan el entorno, y eso que están dañando las va a afectar el día de mañana. O sea, no podrán escapar de ese daño que le hicieron al entorno porque fue un daño que se hizo la misma empresa, que es algo importante. O sea, una empresa maderera daña un territorio cortando desmesuradamente, no haciendo la entresaca, o sea, no sembrando los árboles que después le van a servir, y cuando crea un desierto aprovechó toda la madera, pero ya no tendrá más madera de ahí. Por lo tanto, a futuro esa empresa va a empezar a fallar a grandes pasos. Lo mismo sucede con el hombre. El hombre, cuando se considera que va a manejar la tierra, empieza a manejar cuatro elementos fundamentales. Primero, la tierra misma, esa tierra que le da todo, porque es algo que hemos perdido hoy en día. Hemos perdido la noción de que todo lo que tenemos lo da la tierra. No hay nada que no haya dado la tierra. En algunos programas lo hemos discutido. O sea, las gafas tuyas las dio la tierra. Todos esos materiales los produjo la tierra. La camisa que yo tengo puesta, la comida que comeré hoy, los lápices, los papeles, todo eso lo ha dado la tierra. La tierra, por eso se dice que es un ser vivo. Es un ser vivo porque no es una piedra, y al no ser una piedra produce vida permanentemente, pero en la medida en que lo que produce es devorado más rápidamente por el hombre que lo que la capacidad, lo que la tierra está en capacidad de dar, obviamente esa tierra se va a convertir en una piedra. Y ahí viene un juicio muy fuerte, que si nos quedamos sin tierra, nosotros nos quedamos sin vida. Que es muy simpático, porque alguien dice, no, es que habrán unas minorías que se irán a vivir a otros planetas. Sí, se van a vivir a otros planetas, pero con lo que lleven de la Tierra. Ese planeta no le va a dar sus condiciones de vida, porque las condiciones de vida que nosotros tenemos son dependientes completamente de la Tierra. Entonces viene como ese primer cuestionamiento de qué estamos haciendo con la tierra, y cómo en la medida en que dañamos la tierra, nos dañamos nosotros mismos. Luego viene ese manejo del agua, muy importante, porque el agua es una dadora de vida. No en vano las religiones le dan al agua un valor trascendental, y es ese valor del renacimiento, cómo renacemos a través del agua. Con la demostración, pues es tremendamente simple. Una persona se muere de sed en muy poco tiempo, pero si tiene una gran sed y le dan agua, vuelve y se recupera y va a tener más vida. El agua, que cada vez falta más en el mundo, no solamente alimenta al hombre, sino que está alimentando animales, está alimentando fauna, está alimentando los mismos microclimas. Que hay una parte muy interesante, y es que recuerdo a Carl Sagan, que hablaba del agua líquida. Y alguien decía, pues ¿cómo que el agua líquida y todo el agua es líquida? No, hay vapor de agua, hay agua condensada en hielos, hay muchas formas de agua, pero es la misma agua, son manifestaciones del agua. Y el agua es algo que no podemos hacer, no podemos fabricar, a pesar de la fórmula tan simple, porque el agua no es solamente oxígeno e hidrógeno, son un montón de nutrientes que están en la misma agua. Y esos nutrientes tienen que ver con el sistema, con toda la naturaleza de la Tierra. Si llega a faltar el agua, si el agua... por ejemplo, nosotros la purificamos para beberla nosotros, pero sigue estando mal para el resto de la tierra, terminará afectando completamente la tierra, y los alimentos que nos vamos a comer van a tener problemas, y los sembrados que hagamos para nuestras producciones van a tener problemas, y las extracciones que hagamos de la tierra van a tener problemas, porque el agua tiene una característica, y es que está filtrada a lo largo de toda la tierra. Por eso las religiones le dan ese poder al agua como algo que renace, y que le va a servir al hombre no solamente para sobrevivir, sino para tener conceptos sobre la vida, porque es algo que fluye, es algo que tiene un nacimiento, hace un recorrido y luego va a dar al mar. La primera idea sobre la vida la tuvo el hombre mirando el agua, ¿cierto? Una fuente, esa fuente es el momento en que nazco, luego hago ese recorrido y a partir de ahí muero al llegar al mar. El mundo del agua, que es un mundo muy, muy interesante, es otro mundo de seres vivos. Eso es otra cosa que no... La gente daña el agua sin miedo, sin creer que de eso que le hagamos al agua, eso que va a afectar a un montón de seres vivos, un montón de algas, un montón de peces. Uno quisiera analizar hoy en día un pez. ¿Cuáles son los componentes que trae el pez? ¿Qué venenos ha absorbido? Y sobre todo que cada vez se descubre más la importancia de ciertos peces en el equilibrio, inclusive para el ser humano. Sí, claro, por eso la Biblia prohíbe una serie de peces. Eso no es gratuito. Los sabios de la edad de la media luna fértil, que después van a colocar buena parte de esa sabiduría en la Biblia, explican, hombre, tal pez se come, si tiene aletas y escamas se puede comer, si no tiene aletas o no tiene escamas no se puede comer, porque son peces que cumplen una función, como los mariscos. La gente come los mariscos y los mariscos son los que se encargan de limpiar el mar. Obviamente, donde no hay mariscos el mar se pudre, por ejemplo. O sea que no son tan novedosos los descubrimientos. Y eso que en estos días encontraron que hay unos pececitos en Colombia que son adecuados para destruir el virus del dengue. Claro, eso puede ser. Ahora, ¿qué pasa de la capacidad que tiene ese pececito contra el dengue si el agua en la que navega está mala? Claro. Entonces se va a enfermar. Claro. Se va a enfermar porque cada vez, por ejemplo... Nosotros tenemos un gran problema con los detergentes. Cada vez el agua tiene más detergentes. Un detergente se demora 80 años en biodegradarse y durante ese tiempo va a afectar todo lo que sucede en las aguas al que va a caer. Ahí tenemos en cuenta que todo el mundo lava con detergentes, claro, porque es mucho más fácil, pero es más fácil para nosotros a la medida en que el sistema se muere, porque está siendo envenenado por unas materias que no permiten una biodegradación rápida, por ejemplo. Es lo que sucede con la contaminación. Cada vez las lluvias son más ácidas. O sea, cada vez el agua que llueve es más difícil de beber. Hay una serie de lagos, muchos lagos en el norte de los Estados Unidos y en Canadá, ya prácticamente muertos debido a la lluvia ácida, porque es una lluvia que trae consigo todo el detritus industrial que sale por las chimeneas, por ejemplo. Entonces es parte del problema, porque el agua está incluida en todos los seres orgánicos. Que a mí alguien me explicaba, mire, cuando usted compra un kilo de carne animal, el 70% de ese kilo es agua, el resto es la fibra. Por eso cuando escurren una carne, pues queda algo más delgadito, queda ya el músculo seco y es muy difícil de comer. Nosotros podemos comer la carne y la podemos morder y la podemos partir porque tiene agua. De lo contrario, eso sería una piedra imposible de pasarle un cuchillo por encima. Por eso le podemos dar un mordisco a una manzana, porque tiene agua. De lo contrario, no le podríamos dar el mordisco. Es que no nos hemos dado cuenta de todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo que hagamos con el agua lo estamos haciendo con animales, lo estamos haciendo con plantas, lo estamos haciendo con el mismo paisaje y lo estamos haciendo con lo que nos cae del cielo, que es agua. Obviamente. Por eso la historia, si nosotros nos recuperamos del planeta que tenemos y el planeta vuelve y cobra su naturaleza, o sea, sus componentes originales, porque nadie se ha hecho la pregunta. O sea, el petróleo que está haciendo en la Tierra, nosotros de momento lo sacamos y lo ponemos a funcionar, pero el petróleo tiene un peso, tiene un lugar, ha intervenido la Tierra con ciertas formas químicas. Esas formas químicas no están embolsadas, eso ha ido permeando la Tierra. ¿Qué ha pasado con todo el petróleo que hemos sacado? ¿Qué va a suceder ahí? Nosotros hemos ido sacando de la Tierra un montón de componentes que tienen que ver no solo con los minerales, sino con la composición de la Tierra, a través de esa composición es que el agua fluye. Si le sacamos, nadie se hace esas preguntas. Estamos explotando la Tierra en los dos términos. Estamos usufructuando la Tierra, pero al mismo tiempo estamos dañándola, porque vamos a generar una explosión en el ecosistema. Y en esa explosión, que no es una explosión de una bomba ni cosas por el estilo, nos vamos a ver en un momento dado situados en un sitio donde ya no podemos responder. Ya no podemos responder. Entonces alguien dirá, no, es que usted es un alarmista, esos son mitos escatológicos, eso es el milenarismo, hay que acabar con el planeta, con 20.000 cosas. El planeta se recupera, el planeta tiene la fuerza suficiente. Sí, tenía la fuerza suficiente hasta el siglo XIX, porque en el siglo XX hicimos una devastación que nunca se hizo en los 40 siglos anteriores. Nunca se devastó la Tierra, porque nunca el hombre se comportó como la langosta. Es que la langosta tiene, cuando uno ve, llegan, devora todo y se va. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces llegamos a un lugar, lo devoramos todo y nos vamos, hasta que la Tierra no va a tener más lugares. Entonces ahí viene esa pregunta sobre el agua, porque el agua es lo que más lugares crea. Donde hay agua, siempre hay vida. Y hay un gran desarrollo de la vida. Incluso por eso se habla tanto de los ríos del paraíso, se habla tanto de la época de oro, donde lo que más había era agua, frescura. Entonces, si vamos perdiendo el agua, no solamente se afecta el planeta, sino nosotros estamos completamente afectados, porque nos está llegando unas formas de agua que nos están afectando. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía Carl Sagan sobre el agua líquida. Eso es lo que nosotros creemos que es agua. Pero el agua son muchas cosas. Son muchas cosas que nos permiten tejer, pues porque la planta tiene agua, eso es lo que permite hacer el hilo y lo que permite que la fibra se mueva. Eso sin agua sería una cosa completamente erizada. Entonces ahí ya viene una primera pregunta: lo que le hagamos al agua se lo hacemos a todo lo que es moldeable por el hombre. Porque el fuego llega a moldear un metal prácticamente como sucede con el hierro, con cualquier cosa, y eso es lo que hace el agua con la naturaleza, moldea esa naturaleza para que nosotros la podamos mover, morder, tocar, hundir, trasladar de un sitio a otro, etcétera, etcétera. En esa naturaleza viene el aire. El problema del aire, nadie sabía hacer aire, pues sabe purificar el aire, que es lo que han con los tanques de oxígeno y cosas por el estilo, pero nadie sabía hacer aire. Incluso uno de los problemas graves por falta de árboles es que cada vez hay un aire más malo. Los árboles son los que se encargan de estar produciendo elementos de purificación de aire. O sea, el árbol tiene varios usos. Uno, el árbol impide que la tierra se cuartee, que la tierra se seque. En estos días que han caído unos aguaceros tan fuertes, a pesar de tanto calor, pues han caído aguaceros muy fuertes. La tierra sufre mucho con el golpe del agua. ¿Quién tiene el golpe del agua? Las copas de los árboles. Entonces, a partir de ahí, el agua chorrea sin dañar la tierra. Si tumbamos árboles, el agua cae directa y daña la tierra, rompe la tierra. ¿Qué es lo que está pasando en las selvas? Que son selvas húmedas con una gran cantidad de lluvias de centímetros cúbicos de agua al año. Esa agua antes la detenían las copas de los árboles, ahora no. Entonces un río se desborda y en la fuerza que lleva el agua, porque no fue detenida por los árboles para que chorreara sobre el río se lleva cualquier cantidad de cosas. Claro. Y daña toda la vida que hay ahí. Entonces, ese árbol es un dador de aire, es un gran dador de aire. Los bosques naturales están hechos para eso, por eso se habla de pulmones, para respirar mejor, y estamos destruyendo el aire. El aire lo estamos destruyendo con todas las emisiones de humo, lo estamos destruyendo con todos la tala desaforada de árboles, lo estamos destruyendo mezclando elementos venenosos en el aire, y eso nos termina afectando, porque nosotros estamos enseñados como seres orgánicos a tener una calidad de aire. Por eso el que, por ejemplo, Michael Jackson, que vivía como en una burbuja, el aire puro, también es dañino, es completamente dañino, porque ese aire que han limpiado tampoco era el aire que nosotros normalmente respiramos. El aire que nosotros normalmente respiramos tiene elementos naturales que los produce la misma naturaleza. Es como el agua. El agua natural tiene metales, tiene pequeñas formas de vida, bacterias, un montón de cosas. Eso es lo que se trata de controlar. Pero si nos dieran agua pura, nos envenenamos. Ahí va a ser H2O puro. No somos capaces de resistir eso. Porque son nutrientes. Es que a nosotros nos olvidó recurrir a las fuentes. ¿De dónde vienen las ideas? ¿Por qué en ciertas religiones respirar es tan importante? Los yogas, en el budismo, por ejemplo. ¿Por qué respirar es tan importante? Los cabalistas judíos tienen toda una teoría sobre la forma de respirar. Porque el aire es un nutriente. El aire es un nutriente. Si ese aire se daña, si ese aire nos llega contaminado, no importa el tipo de ejercicio que hagamos, ese nutriente llega mal y termina afectándonos de alguna forma. esto, que es la naturaleza, porque vuelvo y repito, la naturaleza lo es todo, lleva a otro tipo de preguntas. A través del aire, que es transparente, es que nosotros podemos verlo. Y a través del aire descubrimos el cielo. Si el aire se vuelve una capa oscura, pues no hubiéramos podido descubrir un montón de cosas. La naturaleza se mantiene en proceso de renovación. La naturaleza muere y vuelve y aparece. Nosotros giramos alrededor de una estrella. Esa estrella morirá alguna vez. Esa estrella del sol. Que además es muy linda la frase que hay con relación a eso. Cuando una estrella muere, explota. Y en la explosión barre todo lo que hay alrededor. Entonces imagínense una naranja y al lado hay dos miguitas de pan. Una es la Tierra, otra es la Luna. Explota la naranja, borra la Tierra y la Luna. ¿Y quién se dolerá de nosotros? ¿Quién nos recordará? Nadie. Solamente quedará un enorme silencio. A partir de ahí, lo que estamos haciendo nosotros, que no sabemos si hay reproducciones de nosotros en el cosmos o no, si hay otras inteligencias o no, eso lo suponemos. Lo suponemos porque, claro, no vamos a ver tan de buena nosotros, que solamente nosotros tenemos vida y en el resto del universo, que es infinito, no haya nada que se nos parezca. Pero lo que el hombre ha hecho con la naturaleza en el siglo XX es colocar un planeta más en posibilidades de quedar vacío. Cuando van y exploran Marte, ahí no hay nada. A lo mejor, si seguimos como vamos, la Tierra puede quedar como Marte. Pues de pronto llegan de otros planetas, se esculcan, encuentran una cuadrita rara. Mira, esto era como, no sé esto qué será. Entonces encuentran un lápiz, y esto para qué serviría, o esto lo da ese planeta. ¿Cierto? Pero esa es una de los grandes llamados, a entender la naturaleza para poder preservar el planeta. Es que nosotros no hemos querido entender que hacemos parte de la naturaleza. La naturaleza no gira alrededor de nosotros. Nosotros estamos inmersos en la naturaleza y todo lo que se le haga a la naturaleza lo hacemos contra o a favor de nosotros. Por eso cuando desaparece una especie es tan peligroso, porque si desaparece una especie fue que desaparecieron las condiciones de vida para que esa especie siguiera viva. Nosotros podemos desaparecer como especie, porque en un momento dado las condiciones de vida no van a ser las aptas para que nosotros sigamos vivos. A lo mejor dentro de los procesos evolutivos hay animales que se van acomodando a lo que va sucediendo. Incluso nosotros pues estamos completamente acomodados a una serie de eventos que un bisabuelo en otro no hubiera resistido. Si un bisabuelo en otro lo traen a Medellín, se enloquece, no puede respirar, el aire lo vuelve neurótico, el ruido lo vuelve neurótico en un segundo, él no encuentra cómo movilizarse, los espacios que habitamos ahora no son sus espacios, y esta persona moriría rápidamente. La problemática que estamos viviendo en la actualidad es que si bien nos adaptamos, dañamos el planeta a más velocidad que nuestra velocidad de adaptación. Entonces, en un momento dado, si no entendemos que somos naturaleza, vamos a quedar sin condiciones para seguir vivos en el planeta. Pero quizá esa locura humana fue, digamos, que en el siglo XX, en esos 100 años del siglo XX, y de pronto ahora, a finales del siglo XX y principios del XXI, ha habido como cierta conciencia sobre ese daño tan grave que se está haciendo, y pues ahora puede que haya como más mentes capacitadas para empezar a impedir esa destrucción de la naturaleza. De lo que queda. De lo que queda, porque habría que empezar, pues de lo que queda en la Tierra, porque hay una cosa que es muy interesante. La naturaleza no solamente tiene que ver con la Tierra, sino con todos los planetas, con todo el espacio exterior. Y ese espacio exterior está sin contaminar, está sin dañar. Y alguien en un cuento, por ahí leía yo alguna vez, sobre el último hombre que queda en el mundo, que mira angustiado todo el cielo, todo lo que hay perfecto, y él ya no es capaz de salir del mundo que dañó, que es completamente dramático, porque lo demás no está dañado, eso sigue girando. El daño lo estamos produciendo en el planeta Tierra, y como tú dices, a lo mejor empieza a crearse una conciencia sobre que somos parte de la naturaleza, que lo que le pasa a la vaca me pasa a mí, que lo que le pasa a la planta me pasa a mí, que lo que le pasa al agua, al aire, a la tierra. Y entender que el fuego es un elemento transformador, que es un cuarto elemento, y no un elemento destructor. Cuando el hombre empieza a manejar el fuego, eso le permite hacer un montón de transformaciones, le permite lograr de la naturaleza algo que sin fuego no se podría lograr. Por ejemplo, poner a sudar las piedras para que salgan los metales. Ese elemento transformador lo hemos ido convirtiendo en un elemento destructor. O sea, dependemos completamente de la fuerza de la energía para hacer la mayoría de nuestros trabajos, sin hacernos la pregunta de realmente cuánta energía cerca o dentro de mí debo tener para funcionar correctamente. Tanto nos mantenemos sobrecargados de energía o realizamos tareas utilizando la energía como fuego destructor. Y ahí es donde, claro, la naturaleza, que es lo más cercano a nosotros, porque nosotros no podemos depender de naturalezas de otros planetas ni cosas por el estilo, es la afectada. Entonces viene esa pregunta. Tiene que aparecerán unos hombres que empiecen a pensar en términos de tierra. Primero de tierra. O sea, la tierra es algo que no nos pertenece. Es que nosotros llegamos a esa locura. Es que yo creo que esa palabra de enseñorearse fue muy mal entendida, muy mal interpretada. Porque es que mío es lo que yo produzco. Y no hemos producido ese, nada. Nadie sabía hacer tierra. Nadie sabía hacer tierra. La tierra está para ser gobernada, no para estar poseída. Porque usted no es capaz de sostener solo el ecosistema. O sea, ese pedazo de tierra que usted tiene se está alimentando de todo lo que hay en el resto de la tierra. Entonces habría que pensar primero en el concepto tierra, que es la única posibilidad de vida que tenemos. O sea, si desaparece la tierra, desaparecemos nosotros, porque nosotros no sabemos usar sino la tierra, y algo muy importante, vivimos porque la tierra es de esta manera y no de otra. Si cambian las condiciones de la tierra, obviamente van a cambiar todas las condiciones de vida. Habría que pensar en el agua, pero no en el agua líquida, que es la que vamos a beber y por la que nos preocupamos cuando ahí hacen tantos calores, sino por el papel que cumple el agua. Eso es lo que hay que enseñarle a los niños, por ejemplo. ¿Cuáles son los papeles del agua? ¿Cuáles son las formas del agua? ¿Y qué sucede cuando ciertas formas de agua se vuelven líquidas? Que es lo que está pasando cuando los cascos polares comienzan a derretirse. O sea, el casco polar, esa agua que hay ahí congelada, cumple una tarea. Si se descongela, se descompone el sistema. Memo, oyéndolo hablar, se me ocurre que estamos en un momento en que habría que volver otra vez como a repensar la naturaleza. O sea, el ser humano hasta, digamos que el siglo XIX, pensó la naturaleza de una manera y la usó de una manera. Pero con todo el daño que se generó en el siglo XX, esta nueva generación tendría que empezar como a repensar unas nuevas formas de relacionarse con esa naturaleza, pues para tratar de salvarla. A ver, ahí tiene que haber una reforma educativa muy fuerte, porque lo primero que debe entender un niño es dónde está y porque está vivo. Si a un niño le enseñaran eso, ¿dónde está en el planeta Tierra? Y pues usted, ¿por qué está vivo? ¿Qué elementos hacen posible que usted viva? Si eso se le explicara a un niño, ya empezaría el respeto por la naturaleza. A un niño le explican el lenguaje, le explican matemáticas, le explican todo, pero no le están hablando de la naturaleza. Lo esencial. Lo esencial, o sea, ¿qué hace posible que yo pueda tener tantos años de vida? ¿Qué hace posible que yo pueda tener futuro? La naturaleza. Pero a nadie le enseñan eso. Claro. A nadie le dan clases sobre la tierra, el agua, el aire, el fuego. Lo damos por hecho. Es como dar por hecho de que toda la gente es moralmente aceptable. No, no. Entonces creemos que el conocimiento nos hace humanos. No, para nada, para nada. Por eso lo tenía muy claro Rousseau cuando decía: el conocimiento le da habilidades al bueno y al malo. Las mismas habilidades. En el caso de la ética, hay que enseñar ética, hay que enseñar moral, pero primero el contacto con la naturaleza. Es que yo no puedo entender las cosas sin el previo. El previo es la naturaleza, el previo a cualquier cosa, el a priori a cualquier elemento. Yo estoy aquí hablando es por la naturaleza, porque la naturaleza me hizo posible una persona parlante. Entonces hablamos de lo que hay ahora o del futuro, y nunca hablamos de la fuente. Y la fuente es esa, una fuente natural. Nosotros somos producidos por la naturaleza, por eso la filosofía, esa discusión sobre la naturaleza que crea, la naturaleza creada, pero siempre naturaleza como el a priori fundamental a cualquier cosa. Entonces nosotros, al carecer de esa educación sobre la naturaleza, simplemente nos estamos suicidando. Porque vale la pena anotar, es un suicidio por ignorancia, por pura ignorancia, porque si algo se ha mirado con atención desde los tiempos de los primeros poemas ha sido la naturaleza. Cuando la naturaleza para los hombres primitivos aparece en forma de dioses, o sea, esto es algo superior a nosotros, es algo que nosotros no somos capaces de controlar. Por ejemplo, ¿quién controla una sequía? ¿Quién controla una serie de tormentas? Hasta ahí llega el hombre. O sea, el más soberbio de todos es nadie frente a una sequía, es nadie frente a una tormenta, es nadie frente a una inundación. El agua hace con nosotros lo que quiere, el planeta hace con nosotros lo que quiere. Y lo hemos revisado, cantado, analizado a lo largo de 40 siglos de historia escrita. Y en el siglo XXI no olvidó eso. Que no sería ignorancia, sino negligencia. Lo que pasa es que cada generación necesita ser educada por la anterior. O sea, uno no nace con el conocimiento. Muchas discusiones, pues, que da el conocimiento, los sentidos, el alma, lo que sea. Pero cada generación nace, como lo que decía Platón, una tabula rasa, nace limpia. Y hay que educarla, hay que volverle a contar la historia. Uno se hace muchas preguntas sobre la educación, porque hay toda una generación que tiene problemas de educación, porque la generación anterior no le enseñó. Y además la educación es para producir, pero no para preservar. A ver, la educación, hay un rabino que dice una cosa muy interesante. A ver, la inteligencia, la ciencia nos da inteligencia, pero sin inteligencia, ¿para qué la ciencia? ¿Cierto? La sabiduría nos da religiosidad, pero sin sabiduría, ¿para qué religiosidad? Es muy fuerte en eso. La humanidad, dice ese mismo rabino, produce la Torá, pero sin humanidad la Torá no sirve. Entonces hay una cosa que es muy interesante. Nosotros estamos enamorados de los últimos logros, pero nos deberíamos enamorar no del último logro, sino del conocimiento de qué genera ese último logro. De dónde viene, qué daña, qué afecta o qué mejora. Por eso esas clases sobre naturaleza pues van a ser como fundamentales en el ser humano, y es algo que tenemos que aprender rápidamente, porque de lo que nos queda de la naturaleza está en muy mal estado. Así digan que no, pues tan en mal estado está que nunca el ser humano había vivido las angustias que ha vivido ahora, cuando tenemos tanto conocimiento y estamos prácticamente igual de angustiados que las tribus que atravesaban los desiertos hace 4.000 años. Entonces, haciendo como una pequeña reflexión, la naturaleza es el origen de todo lo que tenemos, incluso el origen de nosotros como seres orgánicos. Esa naturaleza no es de nadie, porque todos dependemos de ella. Nadie es amo de la naturaleza, porque la naturaleza, en un momento dado, ¿qué podía uno hacer contra un temblor de tierra? Nada, en absoluto. Lo que quería decir que no tengo el control absoluto sobre eso. Es una de las formas de pensar que tiene el hombre moderno, que cree controlar. El hombre moderno dice, yo controlo el aire porque por ahí pasamos aviones, cohetes, misiles. Sí, pero cuando hay una tormenta, ¿qué haces ahí? O sea, no lo has domesticado del todo. Controlamos el agua y no podemos contra el agua. Entonces, la reflexión es natural. Hay que empezar a aprender sobre la naturaleza como la única posibilidad que tenemos de vivir. Y del buen uso que hagamos de la naturaleza vendrá la buena o mala vida que tengamos. Porque en el siglo XX nosotros caímos en la trampa de creer que la calidad de vida es la acumulación de bienes. No, para nada, para nada. La calidad de vida está en la naturaleza que me rodea. Ahí es donde está la calidad de vida, donde me siento en medio de esa naturaleza seguro o inseguro. Y por ejemplo, lo que se va a preocupar los primeros 5 libros de la Biblia, muy, muy fuertemente, sobre el uso de la naturaleza. ¿Qué vamos a hacer con la naturaleza? ¿Qué tenemos que respetar en la naturaleza? ¿Qué es lo que estamos gobernando? ¿Cómo es que vamos a gerenciar eso que permite que nosotros estemos vivos? Memo, pero eso es posible en unas ciudades tan atiborradas. No, eso es posible en donde haya sabiduría. Es que nosotros estamos confundiendo la sabiduría y la inteligencia con una domesticación de pensamiento técnico. Entonces un señor cree que es sabio porque se sabe un montón de datos. No, eso no da sabiduría para nada. Es que la sabiduría es el entendimiento del valor real de las cosas. El resto son técnicas. Por eso es tan peligrosa la educación a través de habilidades. Antes que el hombre aprenda las habilidades, tiene que aprender a ser humano. Porque de esa forma la habilidad tiene sentido. Pero si no me enseñan a ser humano y me enseñan a ser muy hábil, lo que permiten es que yo haga con ese conocimiento de habilidades daños tremendos, que es más o menos lo que ha pasado. Entonces viene ese problema. El humanismo está por encima absolutamente de cualquier tipo de ciencia, porque el buen humanismo tiene que ver con los conceptos de la naturaleza, y si yo entiendo la naturaleza, sé cómo aplicar bien las técnicas. De lo contrario, lo daño. Hay gente que se siente muy segura porque está viviendo en Nueva York, pero lo que pasa en Sudamérica pasa en Nueva York, tarde que temprano. Ya se han descubierto la ley de caos. Cualquier acontecimiento que se da en un lugar terminará afectando a todos los lugares. la famosa, pues, el famoso efecto mariposa. El aleteo de una mariposa terminará siendo una tormenta en algún lugar. Uh-huh. O sea, no hay nada gratuito. Por eso el pensamiento natural ha sido el fundamento de las grandes éticas. Porque es que el problema es la vida. Ese es todo el problema. Y resulta que nosotros estamos inmersos en un sistema vivo donde la muerte de uno afecta al otro. Y hemos creído única y exclusivamente que la vida es humana. No, la vida no es humana. La vida es de toda la naturaleza. Es todo el sistema funcionando para que yo pueda sobrevivir. Y en esa supervivencia, darle sentido real a la vida. Entonces algo, por ejemplo, mientras yo me levante y no admire un amanecer, mientras no me asombre frente a un río que fluye, mientras no me interese o no vea o no entienda la función de un árbol, no entienda la función de las nubes, todo esto, pues simplemente estoy, primero, no estoy viviendo. Y segundo, estoy cada vez más encerrado, porque todo daño que le hacemos a la naturaleza nos obliga a encerrarnos, nos obliga a usar menos el planeta. Entonces aparece un sol espectacular, entonces la gente ya, no, ya va a la carrera, ya no ve nada, no hace nada. Lo mismo pasa bajo una tormenta, nos tenemos que esconder, nos guardamos. Y a partir de ahí, el uso de la naturaleza es cada vez más limitado para todos nosotros. ¿Y debido a qué? A que no la entendemos. Debido a que no logramos que ese ambiente que nos permite estar vivo siga vivo también. Entonces lo que pasa no lo hacemos a nosotros. Lo bueno que hagamos no lo hacemos a nosotros. Lo malo que hagamos no lo hacemos a nosotros. Alguna señora decía por ahí, la vida todo se lo cobra. Claro, la naturaleza todo lo cobra. Todo lo cobra. ¿Y por qué lo cobra? Porque está siendo dañada. Bien, de esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel.